Alex. ¿Qué es esto? Extiende toda la cámara. A ver. La mesa se ha dejado aparte. Joder, ya. Cuidado, cuidado con eso. Pues, a ver, en primera instancia, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sayak Valencia, está aquí también Leticia Rojas y Alex Aguirre. El orden de la charla iba a ser de otra manera, pero estamos bastante afectadas por lo que acaba de pasar ahí abajo. Y bueno, eso como un ejemplo bastante nefasto de por qué es importante escribir o hacer discurso desde el transfeminismo sudaca, bueno, o desde otro tipo de corporalidades, otro tipo de nacionalidades, y tener presente los privilegios que se tienen en un espacio como este y los antiprivilegios que se tienen también por tener un cierto color de piel o ser ilegítimos en un espacio como el Estado español en estos momentos, que acabamos de ver que el antiprivilegio ya no solamente se corporaliza en cuerpos de otras razas, otros colores, sino que incluso a un compañero de este sindicato se lo han llevado, y bueno, vemos que la represión está cada vez más en auge. Esta mesa se llama Transfeminismo desde la otra orilla, y en principio pensábamos, Alex pensaba hablar va a hablar sobre su experiencia personal y desde un punto de vista más desde lo legal y cómo tiene incidencia la ley a través de la ley de migración en cuerpos trans y en cuerpos migrantes. Y bueno, Leticia también, que está aquí, también va a hablar desde una experiencia personal y va a tratar de tejer unas redes entre el Ecuador y el Estado español y su activismo. Y al final yo voy a hablar sobre un reto que propongo para las transfeministas sudacas y explicaré de qué se trata más o menos el reto y desde dónde estoy hablando y con quién estoy intentando crear un diálogo. No sé si Alex quiere empezar o quiere que empiece. ¿Sí? ¿Ya estás? Perfecto. Nos movemos. No, este es mío. Bueno, hola. ¿Se oye, no? No soy buena para los micrófonos, pero igual. Lo mío era como más tocar el tema de entre el viaje, el cuerpo, la libertad y la versus precariedad. Pero creo que con haber visto esto ya es bastante. Creo que está hasta de más lo mío. Sí me afectó. Bueno, educada como mujer de buenas costumbres, que vengo de una familia tradicional, luego de tanta lucha interna y un destierro familiar, pasé a ser lesbiana feminista y activista por más de 10 años en mi país de origen, Ecuador. Hoy por hoy emprendo luchas junto con realidades distintas de ser migrante y sentires con el ser transgénero, si es por nombrar el tránsito que tiene mi cuerpo, porque hoy por hoy mi cuerpo no tiene una ancla. Solo quiere caminar y sentir el cambio que se desborda de los marcos establecidos del qué ser hombre o el ser mujer. Un cuerpo revolucionario luchando por no seguir modelos estructurados socialmente por el binario heteronormativo. Y me basaba como en algunas preguntas, entre las cuales para mí básicamente era el por qué emprender el viaje. Y cogí una anécdota de un estudio de un libro de América Latina, Migrante, Estado y Familia, de Ecuador, donde habla una mujer transexual en una entrevista y dice: en primer lugar, salí de mi país por la necesidad económica, por la situación económica que vivía mi familia. Yo siempre he querido sacar adelante a mi familia, y en vista de que me di cuenta de que era una transexual y como en mi país somos marginadas, entonces la única solución era salir. Y claro, en un primer momento de esta entrevista se pudo ver que atrás de eso también habían algunas cosas. Y se fue profundizando y percibiendo ciertas otros detalles. Y hasta que ella dijo: también salí porque en mi país no tengo libertad de hacer lo que tal vez hago, liberarme y hacer lo que quiero, lo que en mi país es poco más restringido. Y quería nombrar mucho que la decisión de viajar en muchos casos, bueno, son muy, muy, muy variables, ¿no? Y unos más visibles que otros. Tal es el caso que leí hace un momento, que, y otros que me acercan mucho, del caso de topar que se sale por cuestiones económicas, pero con el tiempo, como la, en la entrevista se puede dar viendo que se van hilando otros detalles, o, el tiempo va hilando ciertas cosas y vas desbordando tus sentires, transgrediendo tus pensamientos y costumbres arraigadas, ¿sí? Por los de país de tu origen hablo. Muchos, me incluyo, ¿no? Bueno, he hablado con ciertas personas en algunas entrevistas y todo, pero también hablo muchas cosas de mí. Muchos y muchas vienen con ilusión de vivir con mayor libertad su identidad sexual y lo viven de cierta manera, seguramente porque ya no hay esas miradas acusadoras, como la familia, amigos, amigas, iglesias, y poder decir libremente, y poder decidir libremente sobre tu cuerpo, como por ejemplo pelarte, comprarte ropa de hombre o mujer según la identidad sexual, acciones que difícilmente se harían en el país de origen, digo, por esas cargas familiares y tradicionales y cumplir los modelos establecidos de ser hombre y ser mujer, ¿no? Y te toca limitarte o esconder tus formas de expresión afectiva, sexuales, en sí, todo tu ser, que creo que le involucraba muchas veces con la, el estar viva o el estar muerta, y creo. Bueno, te, porque te visibilizan y no haces esas cosas por miedos o represalias, algunas dóciles y otras extremas, como en el caso de Ecuador, ha habido una investigación sobre que les encierran mucho, las mismas familias les encierran a mujeres y a chicos LGBTI, les encierran en clínicas de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos anónimos, ¿no? Y les encierran y es una mezcla fuerte supuestamente para que les curen de su orientación sexual o identidad. Y bueno, como ya he sabido, pues España es un país muy referente para la población LGBTI, especialmente para pues, los países de América Latina, por los avances legales, hablamos del matrimonio, la identidad de género y pues la adopción. Sin embargo, a pesar de que existan estos avances, haya más leyes antidiscriminatorias y no se siente esas miradas vigilantes de personas cercanas, eso no significa que no siga habiendo discriminación, xenofobia, lesbofobia, transfobia, violencia de género. Un caso claro que quería nombrar acá es uno de transfobia hacia un inmigrante transgénero que sufrió en las calles de Madrid, cuando alguien se acercó y le dijo, ah, eres mujer. Eres una de esas raras. Y si yo quiero tener un hijo contigo, pues sí, todo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que violarte? Bueno, estas experiencias han marcado y van marcando cada día los pasos de mucha gente. Y en realidad hay que preguntarse si este país es bueno para vivir, si es lo que soñabas. Pero claro, se cruzan otros factores, como lo que les nombraba la libertad. Acá, bien o mal, puedes vivir tu orientación o identidad sexual con mayor libertad, comparada con otros lugares en los que existen penalización, cárcel, persecuciones, flagelación y se pasa a convertir incluso en una posible salida obligatoria para seguir viviendo o morir. Y retomándome nuevamente, se me pregunto qué pasa al llegar a un país extraño. Ilusión, sí. ¿Por qué negarlo? En mi caso personal quise salir de mi país. Ya en otras ocasiones lo había intentado, pero no pude obtener la visa por falta de recursos económicos o por tener una cuenta bancaria ostentosa. Pero bueno, hay ilusión de viajar. Por amor, por conseguir sueños mejores, expectativas de un mejor desarrollo económico, profesional, entre otros. Salir de un país, viajar 14 horas a otro continente, en donde no puedes salir si no vienes de una familia de bien o pija, como dicen acá, o por contrato de trabajo, como fue mi caso como empleada doméstica. Total, muchos lo intentamos por diversas vías, otros llegamos, otras no, otras mueren en el intento. La ilusión en mi caso, bueno, creo que no vienen estos ejemplos porque ya pudimos ver en la parte de abajo la agresión que es provocada por esta ley de extranjería, ¿no? Y bueno, pero en casos, ¿cómo es? Uniendo con el caso LGBT, migración, El caso claro era de que te llegas a sentir que ya no solo eres rarita o tortillera, como dicen por mis tierras, sino eres la rara, migrante y transgénero, o lesbiana. Bueno, experiencias varias, con migrantes que he ido recogiendo con el tiempo, en donde son casos totalmente directos, marcados por un grado de xenofobia, ¿sí? Y como las redadas que acabamos de ver, como que tienen lugares que te identifican solo por el hecho de tener un color diferente. Eres la más seleccionada o seleccionada dentro de los grupos para que te digan papeles. O cuando entres a un local o a una tienda, que te miren expresamente y le digan al dependiente que nos vigile más, porque hay que tener cuidado de que te roben. Bueno, algo así. O como algo que igual se me viene ahora a la mente, una chica lesbiana cuidando una señora mayor, no podía decir a la familia que era lesbiana, porque me dijo, no puedo, porque es que si comento o se dan cuenta que soy lesbiana, pues me botan del trabajo. Entonces, bueno, hay casos así, ¿no? Y bueno, pero la disputa sigue. Vivir mejor como LTBG aquí en este país, si te lo permites, claro. Pero seguir luchando con otra pata que se suma, el ser migrante y el ser migrante LTBG. Sin embargo, al llegar a las prioridades de primera vista, claro, son arreglar los documentos para poder ser legal y buscar trabajo. Trabajos que en la mayoría de los casos, valga nombrar, son trabajos muy precarios, esclavizantes, con horas excesivas y malos pagos. Tal es el caso del nicho laboral establecido para los y las migrantes, específicamente en el caso de mujeres, ¿no? Independientemente de su identidad sexual, espacios como de cuidado, trabajo doméstico y trabajo sexual. Que según un estudio acá de Orozco, decía que al menos el 30% de todas las mujeres latinas, una de cada tres en España, trabajan en empleos de hogar o cuidado, como en trabajos varios. Nicho en el cual no tienes derechos básicos como derecho al paro, ni prestaciones por desempleo o prejubilación. ¿Sí? Aquí claramente se ve la suma de vulnerabilidad de la población. Y bueno, y esto pues, fue por contarles, pero sí que me abre como muchas preguntas. Sí, bueno, que yo estoy ya mucho tiempo acá y no consigo trabajo y sigo cuestionándome y diciendo, bueno, tengo que ir al trabajo doméstico o trabajo sexual. Entonces, todavía por ahí va. Y lo que a mí me place y me da gusto estar en estas actividades porque sí siento y observo la necesidad de crear espacios como para reflexionar. Y sí, somos la o el migrante sin papeles. Muchas veces sí, pero también necesitamos espacios que sirvan de acogida o bajar y hacer una revuelta entre 100 abajo que estábamos 100 o 200 y que vengan 10 y hacer algo, o sea, armar estrategias de que sirvan como para ayudar a las personas y no sé, bueno, yo creo que estoy hablando porque siento que estoy en Ecuador. Pero bueno, no sé si acá la situación es muy diferente o la gente es más estática, no sé, me asusta un poco. Pero bueno, entonces sí me gustaría dejar en abierto de poder crear espacios de discusión, de reflexión y de espacios de acogida, porque a quién recurrir en caso de que tengamos una urgencia o poder vivir un proceso migratorio con más herramientas y apoyos. Sí, y acciones que vayan rompiendo esta condena brutal como está la ley de extranjería, estos acosos. Y pues eso, y leyes que nos ayuden a poder tener una mejor calidad de vida. Pues eso, pues todo. ¿Sigue esto? Sí, ¿tienes acá? ¿Quieres cambiar de...? Sí, ven acá. O no sé, yo me voy a decir. Espera, está sentada. Ah, bueno, mejor entonces. Bueno, hola con todos y con todas, yo soy Leticia, llevo aproximadamente año y medio acá. Mi situación migratoria... A ver, habla ahora. Mi situación... Sí, mejor. Sí, no. Mi situación migratoria, entre comillas, es privilegiada, vengo becada, tengo cierto privilegio, pero esos privilegios también se acaban. Son transitorios, pasajeros. No obstante, eso no te quita de vivir un sinnúmero de realidades, como la que acabamos de vivir, y sobre todo una de las cosas más fuertes, creo yo, es el miedo que te puede dejar uno en el cuerpo esta situación. ¿Sí? Y es como vivir de otra forma. Es muy fuerte, creo yo. Lo digo porque después de la experiencia no puedo sacar las emociones que vivimos ahí abajo, pero finalmente es como muy difícil. Bueno, yo lo que les voy a contar ahora es más bien haciendo como unas dos lecturas, no son comparativas, más bien pienso yo que son dos miradas o resignificaciones que hago desde el activismo ecuatoriano hacia el activismo que parece ser que estoy haciendo o no haciendo acá, no lo sé, pero finalmente estoy nuevamente articulada con los grupos. Bueno, yo vengo realizando mi activismo en Ecuador aproximadamente desde el año 1998 hacia acá. Entonces, básicamente he estado haciendo una militancia LGBTI, pero realmente lo que más hemos movido es el tema sobre la politización de las identidades lesbianas en Ecuador, básicamente. En ese sentido, lo que yo quiero compartir con ustedes es dos preguntas que me surgen y que están ahí presentes, no están acabadas, son inquietudes más que otra cosa, y también la idea es poner algunos temas encima del tapete para ver por dónde caminar. Eso es todo. Entonces, me planteo dos preguntas que tienen que ver con cuáles son los vínculos transnacionales, en este caso y desde mi experiencia, y cómo hacer participación política aquí. Pero antes de eso, me gustaría como compartir con ustedes unos antecedentes que me parecen importantes para entender la propuesta. Hay un punto clave dentro del movimiento o dentro del proceso ecuatoriano que tiene que ver básicamente con toda la crisis política y económica del Ecuador, que viene desde los años 90 y que sigue estando y cada vez peor. Creo que se está mejorando, pero no estamos bien. Pero bueno, en 1997 se suscita lo que es una crisis política y jurídica al interior del país, y económica, por lo tanto, por toda la corrupción que teníamos en el Ecuador y la oligarquía ecuatoriana, un pequeño grupo que manejaba todo. Y junto a ello, el avance del movimiento indígena, básicamente. Este quiebre es importante. El movimiento indígena es el que se moviliza en la década de los 90, y las organizaciones y movimientos sociales estamos de capa caída, sin mayores propuestas. No obstante, el movimiento plantea la propuesta de la diversidad, y en este anclaje de la diversidad se une y se suma el movimiento, no movimiento, las organizaciones homosexuales, que para aquel entonces estaba penalizada. Toda la participación política de los movimientos LGBT se generaba en la clandestinidad. Y en el 97, precisamente, después de empezar a sí mismo, como vimos esto, pero en un espacio privado, la policía allanó un local donde se estaban celebrando cosas, donde se estaba celebrando la elección de la reina de los transgéneros. Entró la policía allá, ¿no? Y se llevaron a 100 homosexuales, entre travestis, entre ellos a la crema y nata, o sea, los picos de la ciudad de Cuenca, y a un montón de transexuales de calle. Entonces, eso significó un sinnúmero de denuncias. ¿Qué fue lo que llevó a que la homosexualidad en el Ecuador se despenalizara? Posteriormente, eso fue un gran avance. Por primera vez el movimiento, los grupos homosexuales o personas en concreto comenzaban a dar la cara, y fue un momento importantísimo porque fue toda una agitación de los movimientos sociales en Ecuador. Y en medio de ello es cuando se logra, un año después, el la homosexualidad en el Ecuador se despenaliza en noviembre de 1997 y al año siguiente, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro país tiene Asamblea Constituyente desde que se inició. Entonces creo que es la veinteava Asamblea Nacional Constituyente y allí se propone todo el tema de la libre orientación sexual. Cabe recalcar que la libre orientación sexual está planteada por la influencia del movimiento internacional, digamos así. Nunca en el país hasta el 98 se hablaba de lesbianas y gays. Se hablaba de maricones, tortilleras, ladrones, prostitutas, prostitutos. Esos eran los clichés. Eran delincuentes. Teníamos 4 años de apresamiento en cárcel. Entonces, de la noche a la mañana, cambió estas etiquetas. No obstante, este cambio se suscita, no pasa por los grupos y movimientos como reflexión. Entonces, se comienza como a instaurar unos pequeños grupos de una mirada hacia el norte y una mirada hacia Europa. Entonces, desde ese punto de vista, estas miradas siempre están en función de 4 puntos importantes que me parecen. En lo cultural, básicamente el hombre gay del desfile. Otro punto importante, en el aspecto jurídico, las normas que se habían generado en Europa, sobre todo desde el punto de vista político, básicamente es el movimiento homosexual quien se mueve allá, sobre todo, grupos o personas homosexuales quien comienzan a mover cosas, igualmente lesbianas, pero desde un punto más clandestino, mientras que los transexuales en el Ecuador son los que siempre dieron la cara y fueron los pies de cañón, como se dice allá. Este momento es importante. Posteriormente viene, y el movimiento indígena, esto quiero recalcar, viene con otra propuesta tomada, que es todo el tema de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una reivindicación específica de los movimientos indígenas en el Ecuador, que tiene que ver con una articulación con Bolivia, Perú y otra gente de la base sur. Entonces, esto es importante porque es lo que abre la discusión y lo que abre la discusión sobre todo a todos unos años de conquista, pero de parte de los propios, la oligarquía ecuatoriana. Entonces, esto abre un importante flujo de movimientos y grupos sociales. Ya para, a partir de esto y en la confluencia con el movimiento homosexual, se multiplican las asociaciones, se multiplican las organizaciones, vuelven y van las propuestas. Y este es un caldo de cultivo que para el 2008 volvemos, porque esto no acaba. La crisis económica y que genera la migración ecuatoriana, la situación económica y política sigue de mal en peor después del 2000. No mejora con la Asamblea Nacional Constituyente. Nos metieron la papa. La oligarquía se metió a hacer una ley sobre los partidos políticos al punto que no entraba ninguna organización, ni movimiento, ni grupo social a decidir. Todo se resolvió allí. Cosa que eso nos comenzó a afectar ya para el 2005-2006 y comienza a caer gobierno a gobierno. Cayeron presidentes cada 2 años. Nosotros hemos tenido tiempo récord. Entonces, esto permite la nueva Asamblea Constituyente del 2008 que nos permite de alguna manera redefinir lo que serán las revueltas o movidas de las organizaciones sociales. Ya no es el movimiento indígena quien lleva la mano, comienza las situaciones de poder, también se da, comienza la nueva, la juventud, digamos así, de universidad, los hijos de políticos importantes, pero con toda una visión de izquierda, que traza lo que se llama la revolución ciudadana. Ya no estamos hablando de las diversidades, estamos hablando de revolución ciudadana para la Asamblea Constituyente del 2008. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso lo que va a permitir es que todos los temas, y ya no solamente el tema del movimiento indígena, se van como a sumar. Se va a sumar y va a estar presente el tema de la diversidad. Pero una de las cuestiones aquí importantes a tomar en cuenta es que esta representación de la ciudadanía va a tener muchos nichos de movilización. Y en el caso de los grupos, asociaciones LGBT, básicamente va a entrar en discusión tres cuestiones importantes para nosotros, y que lo que ustedes llaman aquí los grupos transmariboyeros, para nosotros allá es un poco más bien las organizaciones feministas, y que posteriormente se generaron en transfeminismos, básicamente a partir del 2007 aproximadamente, porque comienza a partir de un posible diálogo entre lesbianas, feministas que estaban trabajando en centros carcelarios, que es las feministas de... sí, pero el movimiento es las mujeres de frente, lesbianas y transexuales, y sí, transgéneros y transexuales. Esta alianza, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, nos va a permitir a romper un candado constitucional que puso Rafael Correa, el actual presidente, que con todo liberal que parecía, que con todo izquierdoso que era, que con todo el tema de la diversidad, había cerrado tres candados fundamentales. Matrimonio homosexual, nosotros no estábamos pidiendo matrimonio. Quien estaba pidiendo matrimonio en el Ecuador eran las organizaciones gays. Ellos sí, estaban pidiendo matrimonio y adopción. Los otros, los marginales, estábamos pidiendo no discriminación, estábamos pidiendo familias alternativas, estábamos pidiendo uniones civiles y estábamos pidiendo derechos colectivos. Es decir, que se reconozca a los homosexuales como fuerza política colectiva y que se reconozca la discriminación como no como una noción individual dentro del derecho, sino como una problemática colectiva. Es decir, aquí no soy yo a quien me discriminan por ser lesbiana, yo Leticia, me discrimina por pertenecer al grupo de los homosexuales. Entonces, ahí generamos los cambios. ¿Por qué todo esto? Todo esto básicamente, para contarles un poquito y conozcan un poco de dónde parto, y cómo yo voy tejiendo de alguna manera esta transnacionalidad, que también se convierte en transfeminismo y se convierte en transfronterizo. No como situaciones opuestas, sino más bien como situaciones encontradas donde se toma en cuenta la nacionalidad, no entendida como esta nacionalidad recalcitrante, sino como esta construcción de cultura, y en este caso como ecuatoriana y desde donde vengo, me marca mucho la ideología, las formas de pensamiento del movimiento indígena, que tiene que ver con el asunto de la comunidad y que tiene que ver con el asunto de la diversidad. Y desde ese punto de vista, me planteo la segunda pregunta, de alguna manera, que tiene que ver con... estos posibles vínculos transfronterizos. Sí. ¿Qué sería uno? ¿Se me perdió la otra? La otra era hacer política desde aquí. Sí, sí, me pone. Estos posibles vínculos transfronterizos en la acción política, y desde el contexto ecuatoriano, se transmiten en lo siguiente. Desde una visión cultural étnica. ¿Qué nos va a permitir esta visión cultural étnica desde esta primera propuesta que queremos hacer? Es como redefinir las situaciones jerárquicas culturales. Estas jerarquías culturales no son nuevas aquí. En nuestros países se generan. El indio no es igual que el mestizo, ni es igual que el blanco mestizo en el Ecuador. Entonces, esto tiene realidades culturales muy fuertes. Entonces, la posibilidad de trasladar de cómo se reconstruyen aquí estas jerarquías. O sea, preguntarnos un poquito más entre los mismos activistas que estamos en esta sala, entre la posible población, que las posibles organizaciones, sobre todo actores de las organizaciones migrantes, cómo remirar estas jerarquizaciones al interior de los grupos y con respecto a los otros. Y dentro de ellos nos significa mirar, por lo tanto, cómo se reestructura el neocolonialismo. Desde nosotros como sujetos colonizados, que a nosotros nos supone nos supone, por ejemplo, el tema de la obediencia. Que parece tonto, que no parece político, pero el tema de la obediencia nos cursa. El tema de la sumisión. ¿Cómo remirar esos aspectos dentro del grupo que estamos aquí? Porque allá pasa, aquí también pasa. Pasa en todo lado, pasa en la sociedad española igualmente. Entonces, ¿cómo remirar estas situaciones? Y dentro de esta posible participación también, ¿cómo remirar o cómo remirarnos en función de la participación, sí, como nosotros como inmigrantes LGBT, pero también cómo estipular esta articulación como GLT, como otras organizaciones migrantes en la medida de romper estas situaciones homofóbicas que existen? Porque lo que yo he percibido desde que estoy aquí, que las realidades latinas, básicamente, no estamos articuladas con los movimientos o organizaciones migrantes que están en España. Por ejemplo, en Ecuador hay un montón. Hay como 25, 30, 50 asociaciones entre grupos de barrio, de fútbol, de lo que sea. Hay un montón, pero ninguno, o sea, no hay. O sea, lo que yo percibo es que no hay un trabajo armado. Entonces, por ejemplo, a mi manera de ver, de mirar, para generar posibilidades de cruces transfronterizos y como nacionalidades diversas y culturales en este sentido, habría que mirar cómo establecer este tipo de relación. Y esta lógica de la plurinacionalidad, que me gustaría, no sé cómo, mientras estaba en Ecuador realmente no lo mirábamos mucho, pero ahora aquí creo que es un concepto fundamental a lo mejor para remirarlo. Hacer esta relación con identidades sexuales. Porque ellos nos van a permitir a mirar cuáles son los puntos de encuentro, sobre todo porque en América Latina últimamente hay una división en la región. Gobierno de Evo Morales, Ecuador, Venezuela, se los asocia. Mientras que hay también otra lógica liberal, como Colombia, Perú, Chile. Entonces, hay como dos tensiones en el grupo y ambas, como se ven en el sur, también se las ven acá y se ven también en nuestros movimientos. Entonces, ¿cómo remirar todas estas situaciones que pasan por el cuerpo, que pasan por la cultura y que pasan por la acción política? Hasta allí, porque no tengo soluciones, son cosas lanzadas como propuestas que, si se cree bien, se pueden ir sumando en el proceso o remirando o reestructurando. Pero es un poco por donde yo, desde afuera, porque no es que está tampoco militando grande tiempo acá, ni tampoco he estado articulada con organizaciones migrantes, pero he ido como percibiendo y mirando, y yo creo que la propongo como pautas para la discusión. Pues es muy interesante conocer también lo que sucede en Ecuador, porque aunque yo sea latinoamericana también desconozco, ¿no? El diálogo es importante también entre nosotras, y no solo hacia afuera sino dentro. Bueno, yo no voy a hacer un recorrido como el que han hecho ellos, sino que voy a partir de las jornadas transfeministas que se hicieron en Barcelona en el 17 y 18 de abril de este año, como una propuesta, ¿no? Bueno, voy a leer un poco e intentar explicar otras cosas para hacerlo fluido. Es corto. A partir de las jornadas transfeministas ocurridas en Barcelona el día 18 y 19 de abril de 2010, y su predecesor, el manifiesto transfeminista, que muchos de nosotros, nosotras, firmamos de distintos confines del planeta, aparecido el 1 de enero de 2010 como un virus en nuestros blogs, es evidente que hay interés de inventar un lenguaje y unas pautas para él, los transfeminismos, socializar estrategias de transformación más que de resistencia, y saber que la máxima de los años 70 que decía «mi cuerpo es un campo de batalla» sigue estando vigente. Nuestro cuerpo sí es un campo de batalla, pero también es un arma de batalla. Como bien lo sabemos, no existen cuerpos dóciles en los intercambios biopolíticos, ya que el agenciamiento es un intersticio que sabemos encontrar en las estructuras que parecen sólidas y férreas y que tanto los feminismos como los trans, como las y los trans hemos sabido sortear a través del devenir histórico. Es evidente también que esta ilusión en el lenguaje, este mestizaje, este bastardaje de términos que implica el transfeminismo no será fácil y supondrá que algunas se desgasten con la discusión del copyright del término o que otros sientan que el sujeto trans solo puede evidenciar una corporalidad específica cuyos principales representantes y voces sean los cuerpos trans. Pero hay que dejar claro que trans es un prefijo gramatical que implica desplazamiento, movimiento, devenir, estar en proceso de, sin olvidar por supuesto, el remanente corporal que el prefijo tiene para muchos sujetos que son objetos de transfobia. Así, es deseable que el transfeminismo como movimiento esté consciente de que él, al igual que los otros feminismos, es una práctica y una forma de crear lenguajes y traernos al mundo de lo articulado. Una forma de decir que no hablarán por nosotras, que estamos fraguando revueltas teórico-lúdico-prácticas, revueltas que implican cuerpos reales y afectos en su gran espectro, incluyendo los afectos negativos como la ira, el odio, la violencia, y que como estamos empezando seguramente se quedará mucho por el camino. El transfeminismo no debe ser visto como un movimiento inclusivo a cualquier coste, sino como un posicionamiento crítico que acogerá a todos aquellos que quieran dialogar y actuar desde las prácticas feministas, pues no es un movimiento que dé la bienvenida per se. En mi caso, no deseo que seamos tolerantes e hiperdisponibles, sino que como movimiento abramos los espacios a todos aquellos devenires minoritarios que tienen una conciencia crítica ante las hegemonías. No valen las categorías express ni las labelizaciones de quita y pon. El transfeminismo es un movimiento político que implica activismo, militancia, hecha desde sitios que no se emparenten con una izquierda machista y jerárquica, obviamente menos con una derecha, y no solo desde una oposición dicotómica ante la hegemonía. Yo hablo desde mis transversales, como sudaca, desde un cuerpo articulado como femenino del cual me reapropio en mis prácticas de resistencia y al cual uso de forma estratégica según el contexto y la geopolítica en la que me encuentre. Entonces, hablo desde una voz de high femme, lipstick lesbian, transfronteriza, malinche, traidora, trilingüe, mestiza, bastarda y sudaca, que ha ido a la universidad, ex-mex, puta, precaria, plumífera y sin ganas de arrodillarse. Es desde aquí desde donde lanzó el reto a las otras sudacas, que como yo, sabemos que ser sudaca no se reduce a un mapa, sino a la redistribución geopolítica de la violencia y la tercermundización del primer mundo, y que vivimos en diásporas y ahora nos encontramos por accidente, decisión o circunstancias económicas o aleatorias en el Estado español y que hacemos alianzas con el transfeminismo. Lanzo el reto de la incomodidad y la autocrítica, es decir, lanzo la propuesta de currarnos nuestras propias categorizaciones y ser agentes activos en la construcción de la discursividad transfeminista. No quiero que mis intersecciones, mis transversales, mis privilegios inversos que me victimizan desde afuera borren toda la complejidad y la agencia que desde mis infortunios geopolíticos he sido capaz de desarrollar. No quiero que mis opresiones se conviertan en un eslogan para mí, que se vuelvan un escudo y me impidan argumentarme desde otros sitios y desde el posicionamiento geopolítico actual. No quiero ir siempre de sudaca víctima. Quiero decirles a la cara que no soy un afiche que queda lindo en sus pisos y en sus casas ocupadas, que se atrevan a dialogar conmigo teniendo en cuenta que mis transversales no son lo único que me circunscriben. Yo no soy unidimensional ni la suma de mis opresiones. Soy la suma de mis opresiones y mis circunstancias y mis faltas, pero por eso quiero poner el reto de pensar y crear lenguajes desde un sitio que no olviden ni invisibilicen las opresiones de nuestros cuerpos y países, pero que no sean mi bandera ni mi carta de presentación, y exijo un reto y una coherencia y un estar a la altura de las circunstancias. Así que mi reto para las sudacas transfeministas y para el resto del movimiento es este: que no se me impida crear, no se invisibilice las categorías que hemos ido creando juntas. Yo hablo desde un sitio en el que no se circunscribe ya mi cuerpo a la geopolítica de donde vengo, que sería, yo soy de Tijuana, del norte de México, pero no vivo ahí desde hace mucho tiempo y estoy metida en los movimientos y estoy interesada en la creación de un discurso en conjunto con la gente que está haciendo cosas aquí. Obviamente no estoy apelando a una integración ni a un, diálogo sin conflicto. No quiero que se invisibilicen mis antiprivilegios, por supuesto, pero que por otro lado no sea la única forma de concebirnos, ¿no? Como sujetos menores, y que se nos enfatice a través del hecho de que no se nos deje crear discurso. Estoy bastante interesada en escuchar lo que tenéis que decir, pero también en que nos dejéis hablar, porque sé que, bueno, para eso no se pide permiso, se hace, pero a través de muchas experiencias me doy cuenta de que al final las que estamos siempre atrás de la mesa de debate somos las mismas, ¿no? Y cuando en la mesa de debate se discuten cosas que hemos hablado en común y con la mayoría de las personas que están en posición del discurso, de la creación de conocimiento. Entonces, sí, también propongo el feminismo, transfeminismo sudaca, no solo como corporalidades que vienen de geopolíticas lejanas y vulnerables, sino también como con el hecho de que el primer mundo y el estado de bienestar va a devenir rápidamente o está deviniendo y conviviendo con la tercermundización, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mayoría de nosotros, por la precarización económica y por otro lado, series transversales, podríamos devenir sudacas, ¿no? Ya no se encontraría solo en una geopolítica determinada. Y luego, finalmente, como un guiño a lo transfronterizo y a las mujeres de los movimientos de color y las mujeres del tercer mundo estadounidense y de otros lugares, quiero leer esto, que también sería parte de mi discurso, porque considero que la articulación del movimiento transfeminista tiene que hacerse también desde el arte y la poesía, que está muy denostada en los movimientos sociales. Poesía es política. Espero que nos volvamos a dar cuenta de ello. Y cuando se vayan, llévense sus retratos. A nuestras hermanas blancas, amigas radicales, les encanta tener retratos de nosotras sentadas junto a la máquina de fábricas, manejando el machete, en pañuelos brillantes, cargando niños morenos, negros, rojos, leyendo libros de las campañas contra el analfabetismo, cargando ametralladoras, bayonetas, bombas, navajas. Nuestras hermanas blancas, amigas radicales, deben pensarlo de nuevo. A nuestras hermanas gringas, amigas radicales, les encanta tener retratos de nosotras andando por el sembradío con el sol ardiente, con sombreros de paja si somos morenas, pañuelos si somos negras, en faldas de tejido radiante, cargando niños morenos, amarillos, negros, rojos, leyendo libros de las campañas contra el analfabetismo, sonriendo. Nuestras hermanas gringas, amigas radicales, deben pensarlo de nuevo. Nadie sonríe al dar el frente al día, excavando pedazos de uranio como recuerdos, o limpiando detrás de nuestras hermanas gringas, amigas radicales. Y cuando nuestras hermanas gringas, amigas radicales, nos ven en carne viva, no como en su propio retrato, no están muy seguras si les encantamos tanto. No somos tan felices como nos vemos en su pared. Jo Carrillo, esta puerta en mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, editado por Chely Moraga y Ana Castillo. Esa es mi intervención y espero, si tenéis preguntas o queréis hacer diálogo, estamos aquí Alex, Vicky y Sayak para hablar con vosotras. Gracias. Ahora mismo, ¿qué más? ¿Qué sigue? La introducción. Ah, vale. ¿Lo quieres leer? ¿Pero después de la intervención? No sé, ¿tenéis preguntas o no? También se ha hecho un manifiesto transfeminista y transfronterizo que se llama Transformando Feminismos, Transformando Fronteras. Y bueno, también una mención importante que que me gustaría hacer es que hay mucha gente, bueno, yo tengo casi 6 años aquí, que tampoco es demasiado, pero hay gente que está aquí que es latinoamericana y que al mismo tiempo ya no es latinoamericana porque tiene muchos años aquí. En este caso Azor, que también tiene una voz muy híbrida y muy peculiar en este respecto y que podría darnos bastante información sobre cómo se hace la lucha desde el Estado español siendo latinoamericana. Y no sé, ¿quieren leer? Bueno, no sé si tengan preguntas, algo, comentarios, tomates. Inquietudes. Todo el mundo está callado. Sensaciones, emociones, de todo tipo. Poesía. Críticas. Nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Queríamos la voz, pero no solo queríamos la voz, también queríamos que no nos quedase en silencio. Sí que habíamos hablado informalmente entre nosotras que lo que acaba de comentarse ya, ¿no? Casi siempre estamos al otro lado de la mesa, como que casi siempre hay mucha gente que habla sobre estas otredades, pero que no somos las otras las que están en la mesa. Entonces también quisimos hacer esta, aparte de que compartimos las cuatro, participamos en distintos proyectos en la Caracola y compartimos el espacio, hemos querido articular un eje poco, pues una especie de comisión de pensamiento, y quisimos un poco primero entre nosotras hablar qué era para nosotras el transfeminismo y también cómo nos sentíamos nosotras dentro de ciertos discursos. Entonces también ahí fue donde un poco pues con la visión de cada una de las cuatro pues quisimos redactar un manifiesto de cara al orgullo de este año, para que también un poco también para que reflejara un poco también esa mirada y ese sentimiento también de que, ¿por qué siempre, aunque pasen, por ejemplo, en mi caso, 26 años de vivir en el Estado español, sigo siendo la otra, sigo siendo la sudaca y sigo siendo la latinoamericana? Y en muchos espacios sigue siendo como el elemento exótico. Entonces, era también un poco hacer una reflexión colectiva, no solamente de yo verme como la otra por ser sudamericana, sino también como qué elementos hay dentro de nuestro cotidiano que hace que no podamos romper esas barreras de lo que es el otro y no podamos realmente tener algunas formas de relaciones más horizontales en los colectivos. Porque no, el otro, a lo mejor en un momento dado, es ese sudamericano o tu cuerpo, pero al final los otros son muchas otras variedades que, aunque siempre el discurso lo argumentamos de forma de que eso se integre y que eso se deje de estar, pero al final está ahí. Entonces también era una apuesta nuestra, un poco también para discutir con todas, pues un poco eso, ¿no? Como, ¿dónde nos ubicamos? Y si yo creo que, aunque yo sea sudamericana y me sienta entre la otra, seguramente cada una de estas salas se sentía a la otra en muchos sentidos. Entonces era también un poco una apuesta por eso. Y bueno, pues lo largo. Entonces, yo cuando vi la propuesta me parece especialmente interesante, porque yo creo que nos obliga a pensar sobre algo que es el colonialismo, que habitualmente tenemos la sensación que es una cosa, o no sé, la gente con la que yo me rodeo, las cosas que veo, da la sensación de que las relaciones coloniales es algo que leemos en el texto de los anglosajones cuando hablan de sus propias relaciones coloniales. Y aquí dejamos de ver, tenemos una dificultad muy gorda para ser consciente de muchas de las cosas que seguimos manteniendo, ¿no? Es decir, cuando vamos a Latinoamérica, muchas veces esa sensación de nos convertimos en gente moderna por test, de nuevo, que parece que llevamos las categorías, los aprendizajes y de alguna manera la consecución de derechos como procesos lineales que se han de repetir en otros lugares. Y yo creo que ya es como el momento de empezar a poner un poco esto en sospecha, ¿no? nos quedan muchas cosas por trabajar y en ese sentido, cuando vi la mesa me dio la sensación de que era un buen momento para empezar a trabajar estas cuestiones de bueno, revisarnos y revisitarnos desde ahí, ¿no? De qué pasa con esas relaciones norte-sur, ¿no? Y con el sur-sur. Sí. Que, por ejemplo, para Leticia y para Vicky, porque hablando con lo que estaba comentando Lucas, me parece también, se ha comentado en otras ocasiones, en otras mesas sobre el transfeminismo, el tema de la colonización a través de los movimientos propios, movimientos LGTB institucionales españoles, cómo implantan la ideología institucional que hay aquí, que la intentan implantar y la exportan como un producto más. Sí. Entonces, un poco si a lo mejor nos podéis contar un poco cuando ustedes estaban allá, ¿cómo lo vivían esto? Esto se vive allá. Yo voy a coger esto porque yo tengo la voz muy baja. Desde Ecuador esto se vive un poco... básicamente a partir de los hombres. Hombres gays, básicamente. Son los que promueven mucho el tema liberal. Allá, incluso compañeros del movimiento decían, cuando estábamos discutiendo, me acuerdo, el tema del ALCA en el sur, que es todo el tema de libre comercio para las Américas, y el ALCA de alguna manera se pudo parar con bastante resistencia durante varios años, se pudo parar, y por ejemplo, alrededor de eso, justo estábamos discutiendo sobre el tema de el nuevo plan operativo ecuatoriano para los derechos humanos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los compañeros decían que estaban de acuerdo, que estaban muy de acuerdo, y además estaban muy de acuerdo con las lógicas liberales, que ellos lo que querían básicamente es tener un matrimonio por el tema económico, para asegurarse un montón de cosas y que lo demás no les importaba. O sea, y si les importaba, no era cuestión de ellos, era un tema más dentro del punto de vista social, era una indiferencia. Y esta lógica un poco más contestataria, crítica frente al colonialismo, en nuestros países básicamente, en el caso ecuatoriano, ha sido el movimiento indígena, y junto a ellos, mujeres que vienen también del movimiento indígena, entre negras, afros y cholas y otras más, que son, bueno, la idea, entonces viene más bien de estas lógicas contestatarias marginales con el tema de la neocolonización. Son ellos los que ponen en cuestión. Y el resto de la sociedad ecuatoriana se cuestiona un poco, sí, porque es increíble, cuando hubo el levantamiento indígena en 1990, la sociedad quiteña, la sociedad mestiza ecuatoriana se vio, como dicen aquí, acojonada. O sea, no querían ni salir a la calle. Además, el país se paralizó completamente al punto que ya no teníamos alimento en la ciudad por 20 días. Entonces, eso fue mover al país y fue mover desde el movimiento indígena. Entonces, viene desde allí, viene con una situación de discriminación, de opresión, porque en el Ecuador hasta el 70 aproximadamente todavía habían los grandes hacendados, y a pesar de que ya está en proceso todo el tema de la distribución de las tierras, las reformas agrarias en América Latina, a pesar de ello todavía había gente indígena que estaba trabajando para el patrón. O sea, la purita hace 30 años, ejemplos de colonización clarísimos, o sea, clarísimos. Ahora existen de formas más formales, llamo yo, pero pasa por ahí. Entonces, el movimiento homosexual marca, por eso que dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando tenemos la probabilidad de sumarnos a otras organizaciones y movimientos para trabajar mucho más profundamente esto, ellos, ¿cuál es su agenda? Matrimonio. Nuestra agenda era familias, y era familias alternativas. Y la otra propuesta era el derecho colectivo, Nosotros no queríamos trabajar el derecho individual de la ciudadanía con lo que se nos estaba proponiendo. Estábamos junto al movimiento indígena resolviendo el tema de los derechos colectivos y que se resuelvan las discriminaciones por agrupaciones que significaban indios, negros, maricones, encarcelados también. Estaba pensando hasta qué punto la cooperación española de las organizaciones LGBT no estaban contribuyendo precisamente a pujar una agenda por matrimonio en muchos lugares en los cuales quizás la urgencia son los crímenes de odio, el trabajo de las travestis en la calle, cómo desaparecen un día así y otro también, y cómo hay unas propias agendas allí que no en todos están juntándose las fuerzas, como en un lado, tú dices, el lobby de ciertos homosexuales de clase, de primera clase, ¿no? De pudiente, con muchas veces ese imaginario de fíjate lo que hacen en España, y si eso es un sitio donde mirarse, ¿no? Que tenemos mucho que hablar, y la acción de la cooperación española, cuando está utilizando muchas veces introducir elementos en la agenda política que allí no son necesariamente la prioridad, pero como vienes con los fondos, vienes a subir, estás obligando a la persona de allí sí. a hacer, ¿no? La agenda del desarrollo, básicamente, y en el caso de América Latina, y concretamente en el caso andino, que es Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, el tema, con todo el tema de la biodiversidad del continente. Entonces, por ejemplo, si tú comienzas, éntrate a la página de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ahí está clarísimo. Son proyectos que se están trabajando en función de los recursos naturales. ¿Qué es lo que entran a poner? Carreteras, desarrollo urbanístico, desarrollo, y finalmente son, eso se transa mediante procesos de comercialización con España. Vías empresas, tipo productos, eso a quién empeora es a las poblaciones indígenas que todavía están, a las poblaciones campesinas, las vulnera enormemente, básicamente eso, y claro, y posteriormente eso se siente en la ciudad. Poco a poco se va sintiendo, pero ahí es donde más daña muchísimo. Y va con la lógica, y eso en las cuestiones neocoloniales que hablábamos, la lógica del desarrollo y estas nuevas miradas del desarrollo, porque hay que mirar que el mismo desarrollo no es de hace 10 años. O sea, las políticas de desarrollo no son las mismas. Ahora, las políticas de desarrollo te ponen la agenda de los movimientos sociales. Es la misma agenda con un tamiz vendido en función de los derechos. Entonces ya no es vamos a poner agua o vamos a poner mejores condiciones para la tierra, ya no. Es vamos a trabajar temas de género, vamos a trabajar temas de derechos humanos, vamos a trabajar los géneros, los derechos ambientales, el tema, y todo eso bajo la agenda de un desarrollo. Eso es desarrollo, pero vemos cómo esta transformación de la que nosotros trabajamos en función de la identidad y el cuerpo, ellos lo trabajan desde esa lógica. Lo digo por entidades españolas que tienen dinero para tener acciones sobre la salud y que están haciendo cooperación LGBT y que están presionando por una agenda por matrimonio en algunos sitios concretos que son entidades de aquí en Madrid. Eso, el matrimonio es menos, pero en salud sí. Porque el tema, como yo, por lo menos no sé en México, pero por lo menos en Ecuador y sé también de Perú y sé también de Bolivia, el tema de la cooperación va salud, vía hombres que tienen sexo con hombres, vía organizaciones LGBT y otras organizaciones que trabajan en VIH-Sida, que no son LGBT. Entonces, por ejemplo, pero aún así, la plata que llega para por medio de cooperación para poblaciones LGBT han ido disminuyendo. Además, son es muy baja también la cooperación. O sea, cuando uno habla de cooperación, cuando hay de cooperación de Estado a Estado, ahí hablamos de millones. Pero cuando hablamos de cooperación a organizaciones, por ejemplo, no puedes hablar más de 25.000 euros anuales. No, eso es mucho. Incluso hay proyectos de 3.000, 4.000 euros, máximo de los que yo he conocido 18, 20, hasta 50 para 3 años. O sea que La cooperación fuerte es cuando se genera de país a país y por medio de estos canales comerciales como la CAN, tratados de libre comercio, o los tratados que se vayan firmando, o acuerdos bilaterales, porque eso es otro también. Uno de los grandes daños hacia América Latina en función de una articulación como región económica, aunque no nos guste, pero así es, es bajo estos organismos. O diálogos bilaterales de país a país, por ejemplo, qué sé yo, España-Perú, España-Ecuador, es lo que ha hecho el norte con Colombia en relación a toda la política lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿ves? Así son, así, y eso es una forma. Y esta otra forma, vía grupo es un poco más difícil, pero también hay mucho dinero, sobre todo este desarrollismo medio ambiguo entre que el derecho o no derecho, pero son finalmente acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Cierto. Bueno, y en el caso de México estamos en... O sea, en el caso de México es... Yo no puedo hablar por todo México, es muy complejo, pero es un país tremendamente clasista y tremendamente encantado con el resabio colonial. Entonces, uno de los peores insultos que te pueden hacer a ti si eres mexicano es eres un indio. Eso es lo peor que te pueden decir. Es como el máximo insulto. Y con esas perspectivas, cuando tienes tan internalizada la xenofobia y cuando las comunidades indígenas cada vez que se levantan las matan y las hacen masacres espeluznantes, o sea, es una cosa de no tener una visión ni poscolonial, ni necesidad ni ganas de colonizarse mentalmente. Al revés, es como reforzar todo el tiempo las raíces europeas, el color, pelearse por el tono de piel, quién es más blanco, quién es menos blanco. Y aparte hay, bueno, esa recolonización económica de la que estaba hablando Leti, que también existe, pero también existe otra cosa que es bastante interesante, como los devenires de algunos términos. Por ejemplo, güero en México significa rubio, en realidad viene de alguien que, güero viene de esponje, es como güero, pero viene de güero, de un término despectivo hacia los extranjeros, hacia los blancos, era, está hueco por dentro, no tiene nada en la cabeza, era un insulto, en realidad, y lo utilizaban así, no lo cambiaban, pero bueno, no se daban por aludidos los otros, pues estaban hablando en un código, ¿no? Y ahora güero significa, güero en realidad significaba rubio, esa era como la interpretación que los colonos querían darle, era como somos blancos y ustedes no, pero ahora güero puede ser cualquiera, güero es un nombre afroamericano que tenga dinero, güero es una posición social y todo el mundo quiere ser güero, quiere ser blanco y quiere tener dinero. A partir de ahí se construye, bueno, las lógicas de la construcción del género súper dicotómico y que bueno, México se ha fundado en el machismo, o sea, después de la Revolución Mexicana en 1910, el Estado se propuso crear el macho mexicano como un, aparte de como un subvenir para todo el mundo, se propuso crearlo como una figura cultural y social de todo el Estado, se ha fundado sobre el machismo y ahora mismo el problema, bueno, de la homosexualidad y lo ve como problema, eso está, no está penado porque queremos ser muy modernos. En México se nos da muy bien pretender y querer ser lo que no somos, entonces no está penalizado, pero en realidad la sociedad no está a la altura de las circunstancias. Existe el PAC, algo así, que es como un tipo de matrimonio en el estado de, bueno, en el Distrito Federal, que es el centro, y luego también existe en un lugar que se llama, que está al norte y que es ahora mismo, en Coahuila, que está al centro al norte, ¿no?, del país, pero en realidad las personas no tienen como una idea muy clara de cómo desadscribirse a esas lógicas colonialistas y cómo desadscribirse de todo de toda la construcción de género que te ubica en femenino, masculino. Hay un problema tremendo, no todo el mundo, pero hay un problema social tremendo sobre la confusión entre ser transgénero, ser transexual y ser homosexual. La idea de ser homosexual es que quieres ser del sexo o del género contrario. Bueno, es de unas dimensiones completamente espeluznantes y hay mucho trabajo que hacer ahí. Pero sobre todo que el ruido de colonizarnos mentalmente es algo que creo que no va a suceder en mucho tiempo. Y el narcotráfico en México, qué bien que lo tocaste, pues es un problema de género en mi país, de género masculino, de no legitimidad de género, etnia y clase social, ¿no? Aparte de que sean, no son unos locos que andan ahí, simplemente es como una respuesta extrema a un no ser legítimo dentro de todo un discurso capitalista que exige que la masculinidad hegemónica siga ligada al capitalismo. Pero bueno, es muy curioso. Y sí, si tú le dices indio a alguien y le quieres caer bien a México, creo que mejor no lo hagas. Es peor que decirle y mentarles a la madre, que eso ya es mucho. Solamente una cosita que recuerdo ahora, por ejemplo, hay una... con el tema de esta colonización, más bien, que básicamente es una cuestión ideológica en función de los grupos gays, homosexuales, clase media y de élite, es básicamente trabajar en función de este estereotipo blanco europeo. Porque ni siquiera es con el norte, es con Europa, porque además de Europa hay relaciones, hay toda una red que ahorita recuerdo, la red ACICAL, que es manejada por un grupo de hombres gays latinoamericanos, llevan largo tiempo. Comenzó en articulación con una lesbiana feminista, posteriormente se rompió, y hoy trabaja solamente con hombres. Y esta red está contando todo el tema de los financiamientos en la región sobre VIH, SIDA y homosexualidad. No, sé que veo un mexicano que es un diputado, que no me acuerdo el nombre, y estas redes se han establecido básicamente porque yo participé en las organizaciones, en las conferencias que organizó ILGA, y recuerdo en ILGA Latinoamericana en el año 2000 cómo se movieron los compañeros a negociar el tema de la agenda de derechos. O sea, es una cuestión increíble, tienen un cabildeo, es una mafia. Se mueven grande, y es con Europa, no económico, ideológico, creo. ¿Ya está? ¿Algo más? Sí, claro. ¿Quieres leer? Pero bueno, alguien de la mesa mejor, ¿no? Ya hemos hablado mucho. Tú, sí, claro. Estamos siempre detrás de la mesa, ¿no? Es esto. Bueno, que antes de leer el manifiesto voy a decir que se ha estado debatiendo últimamente por listas y tal, y bueno, me han hecho dos, hablando de temas de percepciones y de temas de cómo nos ven desde fuera, me han hecho dos comentarios que me parecieron curiosos. Uno, que sí que es verdad que intentamos escribir el manifiesto desde un lenguaje que fuera sencillo, y me dijeron que el lenguaje que utilizábamos en el manifiesto no era sencillo y que tenía palabras que no se entendían en castellano. Entonces yo dije, sí, claro, porque a lo mejor hay palabras que son latinoamericanas y a lo mejor hay que hacer un esfuerzo desde aquí también, a lo mejor, igual que nosotras, tenemos que hacer un esfuerzo de ubicarnos aquí todo el rato en el espacio y de tener cierta legitimidad, pues que también a lo mejor sería interesante que también desde los movimientos se tenga cierta legitimidad de a lo mejor aprender palabras también latinoamericanas. Entonces hemos hecho hemos añadido cosas que nos han sugerido. Pero los latinoamericanismos, lo mismo que la tesis de Sayag, también son parte del castellano y no los vamos a quitar. Entonces, después de aclarar esto, os leo la propuesta. Tendríamos que hacer un glosario de términos al final del transfeminismo. Como siempre, como el que me conozca desde hace más de 5 años, puede saber que me encanta la polémica, así que era parte de iniciar polémica. Manifiesto transfeminista transfronterizo, transformando feminismos, transformando fronteras. Hoy queremos hablar de las barreras que nos constriñen diariamente, de las exclusiones obvias y obviadas que vienen de esas barreras, de cómo se instrumentalizan nuestros cuerpos, identidades, exoticidades, procedencias, nuestras ideas, nuestra pobreza, de cómo nos marcan y ubican siempre al otro lado de la línea, de cómo siempre somos las otras conquistables, materia prima, objetos de estudio, adoración e investigación. Nosotras, las que suscribimos este manifiesto, estamos siempre en la arena, estamos desbordadas, pero somos sujetos de nuestra historia, de nuestras reivindicaciones, de nuestros derechos. Somos fuertes y valientes, hemos heredado miles de opresiones, nuestra piel es resistente, nuestro carácter orgulloso, nuestra voz rabiosa y potente. Hablamos de transfeminismo para incluir todos los cuerpos afectos dentro de una lucha feminista autónoma y anticapitalista. Aquí estamos todas contra el patriarcado, contra la exclusión binarista arcaica de la dicotomía hombre-mujer. Sin embargo, queremos recordar que las ideas no son pegatinas que nos ponemos como chapas. Para ser transfeminista, primero tendrás que saber cuáles han sido las luchas feministas. Desconstruirte frente a la educación patriarcal, desaprender la programación binarista a la que has sido sujeta. No nos bastan las buenas intenciones, queremos ser autocríticas, queremos poner en tela de juicio, queremos sembrar en tierras fértiles, no queremos asunciones superficiales dentro de este transfeminismo como camino. Tenemos que realmente construir relaciones horizontales en las que se redistribuyan los poderes y saberes, las identidades, donde las otras no seamos más exóticas, no impliquemos un elemento de adorno o color a desplegar. Hablamos de transfronterizo porque el sistema económico global nos marca, excluye y castiga nuestra pobreza y precariedad. Queremos cuestionar los derechos per se de todo el primer mundo. Queremos cuestionar la persecución y acoso mediático, policial cotidiano de todas las extranjeras. Queremos verbalizar la tortura cotidiana de vivir pendiente de un documento de circulación frente a la amenaza de internamiento temporal 48 horas a 6 meses en un CIE. Queremos hablar de esta vulnerabilidad que nos excluye todos los días, del no acceso a los del no acceso a los medios de producción ni a la información sobre derechos, de la construcción neocolonial moderna de los microguetos en nuestros barrios multiculturales, del todavía desconocimiento de nuestras emociones, de nuestras artes, de nuestros saberes. Queremos reflexionar juntas por qué seguimos siendo las otras, por qué siempre estamos al otro lado de la línea, parte colorida de la comunidad. Queremos ser sujetas de nuestro discurso, queremos compartirlo con ustedes, queremos ser y no solo existir. Como un elemento quieto del paisaje. Queremos no solo estar en la foto, sino también hacer las fotos. Denunciamos todas las estructuras que, independientemente del tiempo, los documentos siempre te dejan fuera y recortan tus derechos, no así tus deberes. Hoy las invitamos a sumarse, a transformar, transmutar, trastocar, trasponer, traslucir, trasnochar. Queremos hablar de recreación y cambio de nuestras micropolíticas. Desde nuestras comunidades y manadas, desde nuestro cotidiano, creemos que es desde el suelo, desde la tierra, desde el conocimiento y una ética individual coherente, desde donde se contagian y contaminan los cambios. Queremos ser un germen, un virus que te entre por el USB y contamine tus caricias, tus palabras, tus orgasmos y tus pensamientos. Hoy nosotras queremos pervertirte, recolonizarte, nosotras, las otras, las sudacas, las fem, las intersex, las transexuales, las negras, las pobres, las abyectas, las perdidas, las perras, las brujas, las malditas, las indocumentadas, las marginadas. Desde nuestro deseo explícito de romper estructuras que nos asfixian, donde no queremos hallarnos. Queremos explotar más allá de los cuerpos, sus identidades y formas. Queremos plantar. Queremos llenarnos la mano de tierra y estiércol. Ir más allá de las raíces. Inventarnos nuevas palabras y conceptos. Ubicarnos en otro lugar no dicotómico, no excluyente. No queremos quedarnos en la superficie, no queremos seguir siendo solo un objeto de deseo y consumo exótico. Me relevas. Tranquila. Es que me estoy quedando sin voz. ¿Quieres seguir tú? Yo soy pésima, pero bueno. Tú puedes. Yo estoy quedando tan chiquita la verdad. Como transfeminista, transfeminismos son estrategias políticas concretas contra la violencia, represión, exclusión de los cuerpos disidentes, ambiguos, mixtos. Desde una perspectiva feminista, reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no modificar nuestros cuerpos y poder llevar a cabo nuestra elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de coerción médica. Por esto apoyamos la campaña Stop 2012 por la despenalización de la transexualidad y exigimos que se retire de los manuales de enfermedades mentales. Reivindicamos el derecho a cambiar nuestro nombre y sexo en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica. Como transfronterizos, abogamos por una reforma completa de las políticas migratorias en la que exista una participación real de las comunidades migrantes en las formas y medidas que sea un vehículo de apoyo en el proceso migratorio y no elementos de criminalización. Exigimos que nuestro derecho fundamental de acceso al trabajo y a una vida digna no sea criminalizado, perseguido y castigado solo en la base de la supuesta legitimidad de documentos y tránsitos. Por todo lo de arriba explicamos, invitamos, las invitamos, los las invitamos con ella. Les invito. A contagiarse con nosotras y expandir vilmente este virus que se está gestando, derrocar todas las estructuras que nos oprimen, generar palenques libertarios dentro de nuestras ciudades, donde se forje nuestra resistencia y autonomía frente al heteropatriarcado globalizado y capitalista que nos cercena. Y a participar en las actividades que desarrollamos durante la Semana Alternativa del Orgullo LGBT Queer, manifiesta acción del día 26 en Vallecas, diversas charlas y una presencia como bloque crítico en la cabalgata comercial del 3 de julio. Se ha elegido Vallecas para visibilizar otros espacios, otros barrios, fuera de los circuitos comerciales de la cabalgata oficial. Por eso este día terminamos en las fiestas populares organizadas por los compañeros del Centro Social Seco, que llevan muchos años trabajando de forma autónoma y disidente, dando otras opciones de participación ciudadana dentro del barrio. ¡Vivan los cuerpos y las identidades disidentes! La transfobia nos enferma. Hagamos de nuestra identidad y afectos un desorden global. Abajo las fronteras, vivan las comunidades. Si os queréis adherir al manifiesto, solo nos tenéis que enviar un correo o hacerlo por el Facebook de forma individual o colectiva. Gracias. Yeah.